sé de una puerta abrir. Media luz color carmín, sábanas de azul, cortinas de seda, finalmente tú. Te vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Tus ojos verdes en el espejo brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer del principio al fin. Y solo en mi cuarto yo despierto, tengo sed. Me veo hablando con paredes hasta anochecer. Mi niña veneno, acercándose, veo la puerta abrir.